yo me consigo otro querer, porque eso le da rabia y me vive insultando. Ahora se ha convertido ese en un cuestionario, que todo lo que yo hago lo quiere saber. ¿De dónde viene? ¿Por dónde andabas? Dime qué hacías, por dónde estabas. Dime qué hiciste en todo el día, porque te fuiste a mi escondida. Dime qué hiciste en todo el día, porque te fuiste a mi escondite.